Muy buenos días, queridos hermanos, que Dios los bendiga nuevamente. Seguimos entonces adelante por este camino fabuloso, misterioso, pero qué reconfortante de las parábolas de Cristo. Vamos ahora al capítulo décimo de San Lucas, capítulo décimo, versículo 25, esta famosa parábola del buen samaritano. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley le contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces esto, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el camino, pero al verle dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, un samaritano que viajaba por el mismo camino, al verle, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: Cuida de este hombre y si gastas algo de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo. Ahí está esta hermosa y famosa parábola, ¿no? Bueno, Jericó queda a unos kilómetros de Jerusalén, un lugar muy solitario, muy desértico, y este hombre fue asaltado. Y bueno, lo paradójico, lo que nos llama la atención es que el sacerdote y este levita, que era el hombre que estaba cerca del templo, que servía al templo, se nos hubiese ocurrido que serían los 2 hombres que inmediatamente se iban a acercar a este pobre hombre tirado a auxiliarlo, y no fue así. Lo asombroso es que un samaritano, un hombre que no era religioso propiamente, no era de la raza judía, un extranjero, uno que no tenía nada que ver, fue el que lo auxilió. Y lo auxilió no solamente con palabras, lo cargó sobre su cabalgadura, lo llevó a un alojamiento, pagó, lo cuidó con aceite. ¡Qué maravilloso, qué maravilloso! ¿Quién será este hombre extranjero que vino de lejos y auxilió a este hombre tirado? Nada más ni nada menos que Jesucristo. Toda la humanidad, todos nosotros, somos como ese hombre tirado al costado del camino. El demonio, el pecado, la muerte nos asaltó, nos robó y nos dejó medio muertos, porque después del pecado original de Adán y Eva estábamos más muertos que vivos, vamos hacia la muerte. Y bueno, este Jesucristo, este Jesús, el Hijo de Dios vivo, el Hijo del Eterno Padre, podría haber dicho: bueno, ellos pecaron porque quisieron, desobedecieron. Bien les habíamos dicho, las 3 personas divinas, que no pecaran, que no comieran del fruto prohibido. Pues se empecinaron y creyeron más a la mentira, al demonio, que a nosotros. Allá ellos, que ahora paguen el delito y las consecuencias. Y no fue así. Bendita sea la misericordia y el amor infinito de Dios por nosotros. ¿Qué hubiese sido si hubiésemos continuado tirados allí al costado del camino, comido por los gusanos, despreciados, odiándonos a nosotros mismos, pudriéndonos en vida? Bendito este samaritano que se hizo prójimo, que se hizo próximo, que se aproximó a nosotros. Y con qué amor nos cargó, nos levantó en sus brazos, nos puso sobre su cabalgadura nos llevó a este albergue que es la Iglesia Católica. Nos curó con aceite y con vino, aceite que sirve para el bautismo, vino que es la Eucaristía. Nos alimentó, nos amó, dejó dinero porque nos compró con el dinero de su sangre en la cruz y estamos bien pagados y bien alojados en esta casa hermosa que es la Iglesia Católica. Y le dijo a los sacerdotes, y le dijo al Papa, y le dijo a todos los que guían la Iglesia, cuídalo, cuídalo al hombre, a todos los hombres, hasta el último hombre, hasta el más ignorante y pecador, que a mi vuelta te dará la recompensa. Qué ternura que tiene esta parábola, ¿no? Y qué terrible también este golpe, este garrotazo contra este sacerdote y este levita, que tendrían por oficio que ocuparse de la miseria. Y ahí yo mismo que estoy diciendo esto, me acobardo y me avergüenzo porque soy sacerdote, pero qué lejos estoy de hacer lo que hace Cristo, de buscar al pobre, al miserable, al triste, al que está llagado en los hospitales. Y no solamente en los hospitales, que hay gente muy sana y muy rica y muy rebosante de salud, pero que tiene un alma que está tirada en la miseria. Por eso, cuando este maestro de la ley es preguntado por Jesús, ¿quién tuvo compasión de él? Y el maestro dice, el que se acercó a él. Ve tú, pues ve y haz tú lo mismo. Que el Señor nos conceda esto. Miren, la alegría en esta vida es una cosa muy sencilla, pero muy difícil de descubrir. El que viva para servir, para alegrar, para amar al más miserable, ese será el más feliz de esta tierra. Por eso, en el siglo XX, no hubo rostro más hermoso, más luminoso y más alegre que el rostro de la Madre Teresa de Calcuta. Ella, que seguramente ya está en el cielo, nos regale ese secreto que ella tenía. Hay que dar hasta que duela. Hay que dar hasta que duela. Porque este sacerdote y este levita pasaron de largo, no quisieron complicarse, no quisieron enredarse en el problema de los demás. Es que es esa. Ese es el secreto de la vida. Cuanto más me enredo, cuanto más me complico, cuanto más me comprometo, es cuanto más feliz soy. Por eso, qué bien que lo decía San Pablo, me gastaré y me desgastaré por cada uno de ustedes. Qué lindo sea la noche, llegamos muertos de cansancio y apoyando la cabeza sobre la almohada nos dormimos plácidamente, porque al mirar el recorrido del día, simplemente dijimos, serví, amé, y por eso reiné. Que el Señor nos ayude, que la Virgencita nos impulse, Ave María Purísima, sin pecado concebida.